Bienvenidos al segundo programa de Destellos del Gospel. Te invito a que sigas acompañándome en este viaje por la historia de este explosivo estilo musical. El gospel, que empezó como expresión de la fe cristiana de los esclavos africanos, es un estilo vivo y a lo largo de la historia ha ido evolucionando en sus manifestaciones. Hoy vamos a repasar algunos de los diferentes géneros que podemos encontrarnos: el tradicional, el black gospel, gospel sureño, gospel de coro, himnos, escrituras y contemporáneo. Algunos ya forman parte del pasado, pero otros se solapan en el tiempo. Hoy también tengo una sorpresa, pero habrá que esperar un poco para saber de qué se trata. Quiero empezar hablando del gospel contemporáneo. Según Wikipedia, la enciclopedia libre de Internet, el gospel contemporáneo es considerado una evolución del gospel tradicional de las iglesias negras evangélicas de Estados Unidos. Ahora ya con baterías más estridentes, guitarras eléctricas y muchas veces con danzas y coreografías que no tienen nada que envidiarle a grandes espectáculos. La puesta en escena, decorados e iluminación cobran un papel más importante. Para entenderlo mejor, vamos a escuchar la canción Shackles, traducido como Grilletes, del dúo Mary Mary, formado por dos hermanas, Erika y Tina Atkin, hijas también de cantantes de gospel, y según una crítica que leí, deben su éxito al haber acercado el gospel a las audiencias jóvenes. La letra es muy interesante porque en su coro dice: «Quita los grilletes de mi pie para que así pueda bailar. Tú has roto mis cadenas y ahora puedo levantar mis manos». Por lo que juega con dos conceptos. Hace alusión a la esclavitud que los afroamericanos sufrieron, pero lo enlaza con una liberación espiritual sobre las presiones y dificultades de la vida. Sin más, te dejo con Shackles, Grilletes. Show is hot out here. No, I don't mind though. I'm just glad to be free. You know what I'm saying? Pressure fell on me. I thought I was gonna lose my mind. Thought I'd know you. Y ahora sí os desvelo mi sorpresa. Y es que hoy vamos a tener la primera entrevista en directo en este programa Destellos del Gospel. Aquí, en el 107.9 de la FM, en Azuqueca de Henares, está Olga Pisárkova, componente del Coro Gospel de Madrid. Hola, Olga. Gracias por aceptar la invitación. Hola, encantada. Por tu apellido deduzco que no eres de Madrid. ¿De dónde eres y cuánto tiempo llevas en España? Llevo ya 6 años aquí y, bueno, nacido en Rusia. Y con 2 años nos mudamos a Lituania, que es un país muy bonito y precioso, pero muy, muy pequeño. ¿Y hace frío en invierno? Sí, mucho. ¿Cuándo entraste a formar parte del Coro Gospel de Madrid? Hace 3 años que estoy formando como miembro del coro y pues conocí a un chico que ahora es mi marido y él estaba formando parte de este coro y me encantaba siempre la música esa y pues me decidí estar también ahí dentro. Muy interesante. ¿Cuál es tu función dentro del coro? Soy contralto. Pero bueno, de vez en cuando canto algunos solos. ¡Ay, qué bien! ¿Cuál es la dinámica del coro? ¿Tenéis ensayos semanales? ¿Os lleváis trabajo a casa? Sí, cada viernes tenemos un ensayo de 2 o 3, depende horas, depende... ¿2 o 3 horas? Sí, depende para qué estamos haciendo trabajo. Uh-huh. Y pues eso, y trabajo cada viernes, nos llevamos a casa. ¿Para luego seguir escuchando las canciones? Claro, sí, tenemos una página en internet, una página para público y otra página para los miembros del para grupo. Para los miembros que tenemos continuamente bajando el trabajo para uh-huh. poder escuchar y trabajar con sobre voces. Eso. Sí. Uh-huh. Bueno, pues creo que vuestros ensayos son muy productivos porque pienso que tenéis una buena calidad musical. Yo os he podido escuchar tanto en CD como en vivo. ¿Y qué te parece si oímos la canción ¿Quién como el Señor?, que aparece en el recopilatorio de Mexo? Sí, me parece muy bien. Thank you. Muy bien, Olga, me parece que en esta canción estás tú cantando. Me lo has dicho ahora sí. Que estábamos hablando, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y que era una madre y una hija las que estaban interpretando? Sí, haciendo solos. Muy bien, muy interesante. Sé que tenéis una indumentaria especial. ¿Cómo es? Cuéntanos. Sí, bueno, intentamos mantener la tradición afroamericana. Tenemos unas túnicas. Intentamos cambiar de vez en cuando colores, pero eso. Y ahora tenemos, desde el concierto de Zaragoza, pues se nos quedaron. ¿De qué color son las que usáis ahora? Ahora mismo, bueno, es como de agua. Color agua. Sí, como bueno. Había tema de agua. Pues. Sí, sí. Ahora hablaremos de la Expo Zaragoza. El día de un concierto, ¿cómo lo vives? Depende qué concierto. Para que a veces hay en alguna iglesia, pues muchísimo, muy tranquilo. Y pues si es algún concierto. En un auditorio, sí, ¿no? Sí, en un auditorio para mucha pública, pues claro, muy nerviosos, pero muy contentos para compartir con público, con nuestro trabajo y... Muy bien. ¿Tienes algún recuerdo especial de algún concierto en concreto? Oh, sí, pues eso que te he comentado de Zaragoza de este año. En Zaragoza me estás hablando de la exposición universal, ¿no? Que tuvo como tema el agua. Sí, sí, sí. Que tenemos posibilidad a hacer este año un concierto y de verdad ha sido... increíble, muchísimo trabajo y de todo había. Formamos un coro de más de 400 voces. 400 voces, pero sí. Eso no sería de Madrid solo, ¿no? No. Nuestra directora, Nancy Roderman, tiene varios coros que ella intenta ayudar aquí dentro de España y ella ha formado este coro de toda España, de por aquí, de Castilla-La Mancha, de Andalucía, de Cataluña, de todos sitios. Y pues cada mes tenemos fin de semanas enteras para... Mucho trabajo. Muchísimo trabajo. Pero valió la pena, ¿no? Muchísimas horas. Había días que son, de verdad, todo el día absolutamente. Gospel por todos sitios. Es que ya a veces sí, terminas el fin de semana de verdad saliendo ya... Que no podrías ya dormir porque te estaba... Pensando, ¿no? Con el ritmo. Siempre cantando. Bueno, pero eso es bueno porque yo he oído algunas críticas y las he leído en internet sobre ese concierto en especial. Dicen que fue una noche estupenda donde de verdad la voz y el mensaje llegó a todos los que estaban ahí. Sí, y además estuvimos muy nerviosos porque no esperamos... que vamos a llenar todo el auditorio, todas las plazas y de verdad estuvimos muy sorprendidos porque un mes antes ya no había billetes a la venta, que estaban ya agotados y claro, nuestra alegría. alegría completa. Bueno, he leído que en el coro hay más de 20 nacionalidades diferentes. ¿Supone esto una dificultad o hay unidad en el grupo? No hay ninguna dificultad. Está muy unido el grupo. Sí, sí. ¿Y os entendéis todos, más o menos? La música dicen que une, ¿no? Cuando estamos cantando entendemos todos y todo. Muy bien, pues vamos a oír ahora la primera canción que aparece en el CD en vivo, que se titula En la Cruz, también interpretada por el Coro Gospel de Madrid. Thank you. Creo que en esta canción tú no estabas todavía porque es del 2002, pero ¿cuál es la canción que más te ha emocionado al cantarla y por qué? Bueno, es una canción, creo que es Sign, y se canta en voces y me emociona porque hay un momento que no estamos cantando con tres voces, tres frases diferentes, y cuando suena, escuchas eso, no sé, me gusta muchísimo, me emociono. Muy bien. Yo sé que tienes una bonita voz, te he escuchado cantar alguna vez. ¿Te atreves a cantar un fragmento a capela de alguna canción, quizá de esta misma que has dicho? Bueno, puedo probar. Tú tranquila. Aleluya, when this was on fire. Aleluya, when this was on fire, there is a baby coming. Aleluya. Muy bien, Olga. Muchas gracias. Yo sé que esto era difícil. Te he puesto en un compromiso, pero me alegro mucho porque yo creo que la gente se va a animar a escuchar el Coro Gospel de Madrid. Y ya para terminar, ¿cuáles son los proyectos, tanto a corto como a largo plazo, del Coro Gospel de Madrid? Algo que nos puedas compartir. Bueno, de confirmar no puedo decir, pero sí tenemos muchos compromisos ya para todo el año. Único que, bueno, algunos va confirmando, otros no, pero sí tenemos muchísimos conciertos. Y bueno, el más cercano es para día 29. Bueno, luego te paso la información, ¿no? El 29 de noviembre. Sí, de noviembre, y sí. Y antes me decías que era un especial Navidad. Sí, o algo así. Sí, que va a estar el Coro de Madrid y va a estar varios grupos. Y Pues muy interesante, y desde ya te digo que cuando lo tengáis confirmado el sitio y la hora y todo esto, pues yo desde aquí lo digo. Pues muy bien, Olga, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mis mejores deseos para el Coro Gospel de Madrid. Espero que se animen algunos componentes también para venir aquí. Madrid no está muy, muy lejos, sí, incluso para hablar por teléfono. Y también a la directora, ese sería mi último reto, tener a Nancy, ¿no? Se llama, sí, aquí con nosotros. Y te invito a que sigas escuchando el programa. Quizá sí, tú puedas comentar luego conmigo alguna de las canciones. Pero siguiendo con los diferentes estilos musicales, dentro del gospel pasamos al conocido como scriptures o escrituras, donde sobresale la recitación de los textos religiosos. La siguiente canción se titula Alabaster Box, frasco de alabastro. Está interpretada por Cici Winans, ganadora de numerosos premios Grammy y amiga personal de Whitney Houston, con la que grabó un dueto, Count on Me, que en su día llegó a estar entre los top musicales del momento. Aunque sus vidas han llevado senderos diferentes, Cici está integrada en diferentes ONGs de ayuda a jóvenes con problemas y participa en campamentos cristianos para niños sin recursos. Y en esta canción nos relata la historia bíblica de María de Betania, cuando rompió un frasco de perfume a los pies de Jesús como agradecimiento por lo que él había hecho por ella. La cantante hace suya esta historia y en el coro dice: no te enfades si quiero lavar sus pies con mis lágrimas y secarlas con mi pelo. Tú no estabas allí la noche que él me encontró. Tú no sentiste lo que yo sentí cuando su amor me rodeó. Que disfrutéis esta bonita canción que desde que la escuché se ha convertido en una de mis favoritas. Frasco de alabastro. Alabaster Box. Thank you. through the tears that made her blind. She felt such pain, some spoke in anger, heard folks whisper, there's no place here for her kind. Still on she came, through the shame that flushed her face, until at last she knelt before his feet. And though she spoke no words, everything she said was heard. As she poured her love for the master from her box of alabaster, and I've come to pour my praise on him like oil from Mary's alabaster box. Don't be angry if I wash his feet with my tears and I dry them with my hair. You weren't there the night he found me. You did not feel what I felt when he wrapped his love all around me. And you don't know of the oil in my alabaster box. I can't forget the way life used to be. I was a prisoner to the sin that had me bound. Poured my life without measure into a little treasure box I thought I found. Until the day when Jesus came to me and healed my soul with the wonder of his touch. So now I'm giving back to him praise he's worthy of. I've been forgiven, and that's why I love him so much. And I've come to pour my praise on him like oil from Mary's alabaster box. Don't be angry if I wash his feet with my tears and dry them with my hair. You are there the night Jesus found me. You did not feel what I felt when he wrapped his loving arms around me. Seguimos con este género, scripture o escrituras, pero cambiamos al coro gospel de Madrid de nuevo, que nos trasladan a la época de esplendor babilónico y nos relatan la historia de un rey, que hizo una estatua de oro que todos tenían que adorar. Ante la negación de algunos deportados judíos, el castigo era morir en un horno de fuego. El desenlace lo encontramos en la propia canción, que se titula Mi Dios Salva, del Coro Gospel de Madrid. Una estatua levantó en su honor, ordenó que toda la nación le rindiera adoración. Mas los hijos de Dios con gran valor se negaron a lo que el rey mandó, los echaron al fuego ayer. Pero confiaban al decir: mi Dios salva, la vida nunca cambiará, pues tribulaciones siempre habrá. Mantén tu vista en Jesús, Él nunca te fallará. Con su mano tierna te guiará, con su diestra te protegerá, su brazo te sostendrá. Y del fuego te librará. Seguir con más géneros musicales, tengo otra noticia que daros, y es que este programa ya tiene correo electrónico propio donde puedes dejar tus mensajes con sugerencias, canciones gospel que te gustarían oír o simplemente para decir qué te ha parecido el programa. Es destellosdelgospel@gmail.com. Os repito, destellosdelgospel@gmail.com. Se escribe todo junto, Destellos del Gospel. Olga, quizá hoy recibamos alguna... Hola. Hablando del Coro Gospel de Madrid. Y bueno, yo encantada de recibir los comentarios y quién sabe si en futuros programas pues podremos leerlos aquí en Destellos del Gospel. Cambiamos a otro género, conocido como Southern Gospel, gospel sureño. Es muy diferente a lo que hemos estado escuchando hasta ahora. Y así se conoce a la forma musical que utiliza el esquema del cuarteto vocal: un primer tenor, un segundo tenor, un barítono y un bajo. El énfasis de este sonido se asienta en el aspecto armónico y vocal de su interpretación y en el acompañamiento como un elemento secundario basado en solos de piano o guitarra. En la actualidad, los grupos y cuartetos de Southern Gospel emplean pequeñas bandas, orquestas y coros, así como bases instrumentales pregrabadas para el acompañamiento de sus canciones. El término Southern, sureño, enfatiza el origen del subgénero en los estados del sur de Estados Unidos, muy relacionado con otras formas propias del mismo ámbito geográfico, tales como el hillbilly y el bluegrass. Os adelanto que es muy diferente a lo que hemos escuchado hasta ahora. Vamos a escuchar primero la canción Kumbaya, todo un clásico en la música gospel y que quizá hayas oído en alguna película, y esta vez va a ser interpretada en las voces de The Bill Gaither Trio. Kumbaya, my Lord. Kumbaya. Kumbaya, my Lord. Kumbaya. Kumbaya, my Lord. Kumbaya. Someone singing, Lord, Kumbaya. Someone singing, Lord, Kumbaya. Someone singing, Lord, Kumbaya. Oh Lord, someone's praying, Lord, Kumbaya. Someone's praying, Lord, Kumbaya. Y ya que estamos con este grupo, vamos a oír también la canción titulada I'll Fly Away, Volaré, interpretada de nuevo por The Bill Gaither Trio. Some glad morning when this life is o'er, I'll fly away to a land on God's celestial shore. Otro género es el conocido como himnos. Son temas gospel tradicionales interpretados por grandes coros mixtos, en los que hay un mensaje habitualmente de júbilo y que intentan animar a las masas. Son himnos en los que el despliegue vocal puede no llegar a su plenitud, ya que es más importante el mensaje tranquilizador que se intenta dar. Un ejemplo claro es el conocido himno Amazing Grace, y ya que tengo aquí a Olga le voy a preguntar, ¿has cantado alguna vez este himno, Amazing Grace? No, creo que no. No, ¿no? Bueno, pues cuando lo oigas lo vas a conocer, porque en casi todos los CDs que estoy escuchando de música gospel aparece. Y además tiene una historia muy interesante que algún día voy a contar aquí sobre quién escribió este himno. Sí. Esta vez está interpretado por el coro Central Baptist Church de Nueva York en vivo desde el Teatro Circo de Albacete. That saved a terminamos ya y en los próximos programas seguiremos viajando a través del gospel y sus diferentes géneros. Te adelanto que ya estoy confeccionando un especial de Navidad con canciones gospel, así que no te pierdas la cita que tenemos todos los miércoles a las 10 de la noche aquí en Destellos del Gospel. También intentaremos tener más entrevistas y poco a poco ir ampliando el contenido. En el sonido estuvo José Luis Gutiérrez, en el micrófono Eva López y hoy hemos contado con la colaboración especial de Olga Pisarkova. Os espero el próximo miércoles y os recuerdo que nuestro correo electrónico es destellosdelgospel@gmail.com. Que pases una feliz semana y que tu vida se mueva a ritmo de gospel. Should raise you to my